capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, mis queridos amigos radiotiempistas. ¿Cómo están ustedes? Estamos bajo la dirección, estamos en la dirección general con el pastor Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Bueno, estamos transmitiendo por Facebook Live, pero ahorita pues está tratando de conectar de nuevo. Vamos a ver, estamos haciendo una pequeña prueba para aquellos que nos puedan ver en Facebook Live a través de la página de la iglesia, y también ustedes nos pueden ubicar en la web. Nos pueden escuchar por la www.radiotiempo.com.be. Este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM para todos y todas radios tiempistas, los que nos están escuchando aquí en Venezuela y en el resto del mundo. Queremos dar un saludo muy especial a todos los hermanos que nos están viendo en directo por Facebook, como ya habíamos dicho, y a todos aquellos que se han integrado a la página de Facebook de la iglesia. Usted en Google, googlea y nos puede de pronto poner ahí Iglesia C de Amor. Y ahí usted va a encontrar la página de Facebook de la Iglesia Comunidad de Amor. Estamos transmitiendo para más de 800 personas en la página. Esto ha sido un milagro del Eterno. Definitivamente que ha sido así. Tengo 48 horas pegado en la página de Facebook, aceptando de todos los países, prácticamente del mundo, de todos los continentes: Asia, África, Europa, América, Oceanía. Y me ha tenido que incluso tener que chatear en otros idiomas. Claro, no es que sé todos los idiomas, pero me favorece el traductor de Google. Por lo tanto, quiero felicitar a todos estos hermanos de Latinoamérica, saludarlos, bendecirlos desde aquí, desde este programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Un saludo muy especial a aquellos hermanos de Puerto Rico, de Costa Rica, de Dominicana, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Guatemala. Un saludo a todos ellos. México, Estados Unidos, a los amigos allá en Nueva York. Estamos también creo que nombré, Dominicana. Un saludo a los hermanos, a los amigos de Dominicana, tierra amada, tierra querida, tierra que también, pues, me pertenece. Dice la palabra que la tierra que pisares, esa tierra es tuya. Y yo pisé República Dominicana, Santo Domingo, así que esa tierra es mía. Te bendecimos, República Dominicana. Bendecimos también a Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Panamá. A todos los que nos están en este momento escuchando. Lástima que Facebook Live, pues la cobertura como que no entra mucho acá y pues se corta y regresa. Como ustedes muy bien saben, este es un programa que sale por el auspicio de la organización Mi Casa y la Iglesia Comunidad de Amor. Ministerios Mi Casa también es parte del ministerio de nuestra congregación. Está saliendo para todos ustedes. Queremos anunciar también que ayer finalizó la gran maratón bíblica. Estuvimos ahí presente el día lunes. Fue muy grato, pues, leer la palabra. El día lunes se me permitió y fue maravilloso, no importó el clima, la lluvia, todo lo que haya sucedido, pues los hijos de Dios somos fieles y cumplimos con la palabra. Un saludo al hermano pastor Juan Colmenares, que fue al que el Señor le dio la palabra, la orden de celebrar este evento. Estuvimos todos los pastores de la parroquia El Recreo y muchos otros pastores que vinieron de diferentes lugares apoyando al pastor Juan Comenare con el hashtag o la palabra Dios quiere ser escuchado. Y los próximos eventos con el pastor Luis Blanco, viene el mes teológico, digámoslo así, la semana teológica, el día del teólogo. Estamos esperando que el pastor Luis Blanco pues nos acepte la invitación para traerlo aquí al programa y él pueda explicar en qué consiste la semana del teólogo. Estamos para apoyar a la iglesia, ya que somos un solo cuerpo, somos la iglesia. Y quiero darte un mensaje, tú que estás en cualquier iglesia, no importa la denominación, no importa el nombre que tengas tú para tu congregación. Yo quiero decirte que yo pertenezco a esa congregación. Yo soy miembro. Cuando yo voy a cada congregación, yo me siento en casa. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. No importa si eres bautista, luterano, mesiánico, crees en Cristo. Y eso es lo importante, Él nos redimió a ti y a mí, a ti que me estás viendo en directo por Facebook Live. Muy bien, quiero recordarles que estamos en la semana del Sukkot, de los festejos de Sukkot. Y precisamente sobre este tema vamos a hablar más adelante. Todos los pueblos de la tierra debemos regocijarnos. Con Israel debemos regocijarnos en festejar las fiestas del Señor, que es un mandato que lo podemos encontrar en Levítico capítulo 23. Y ahí pues podemos ver en qué consiste las fiestas del Señor, porque muchas veces confundimos y hablamos de las fiestas de Israel, pero no es correcto, es las fiestas del Señor. Ahora, ¿de cuál Señor? Del gran Yo Soy, de Yahweh, de Jehová. No importa cómo tú en este momento le puedes estar nombrando, pues son las fiestas de Él. Y vamos a hablar más adelante un poco en qué consiste estas fiestas. Quiero recordarte, aprovechando que estamos hablando sobre estas fiestas, que para el día 20 de octubre del mes que viene, falta poco, estaremos realizando en la sede de la Iglesia Comunidad de Amor un taller sobre las raíces hebreas. Las raíces hebreas de la fe en los que creemos en Jesús. Así le he puesto, así que está invitado. Nos puedes llamar o mandar un mensaje de texto al 0426-401-3714, ya que el espacio es muy reducido, el cupo pues es más o menos de unas 20, 25 personas para que tú puedas estar pues en el taller y enterarte de cuáles son estas buenas noticias. Y estas buenas noticias es que dentro de lo que leemos, Jesús nunca vino a fundar una religión. Eso es importante, ¿verdad? Y si tú quieres saber más detalles sobre el taller, pues te esperamos el sábado 20 de octubre a las 8 de la mañana. Y vamos a estar todo el día, vamos a estar gozándonos en este taller. Por cierto, quiero saludar a una nueva amiga, debe estar en este momento escuchando, la hermana Angélica. Digo buena amiga porque recién nos conocimos. Y ahí vino un aplauso. ¡Ah, una nueva amiga! Vamos sumando. Ella me estuvo recordando, ¿se acuerda, pastor, cuando era el fútbol? Yo decía, bueno, usted no me conoce, pero algún día me conocerá, y ella se apropió de esa palabra de fe. Ella dijo, yo voy a conocer a este pastor. Y se dio la oportunidad y nos conocimos. Ya, así que somos hermanos en Cristo, pero no nos conocíamos. Y así cada uno de ustedes. También, pues, quiero saludar, como ya lo hice, a muchos hermanos que se integraron a la página de Facebook. Muchos de ellos, pues hasta ya me invitaron para Kenia. Yo les dije, bueno, en el tiempo del Señor nos vamos para Kenia. Cuando el Señor lo permita, vamos allá a lo que el Señor quiere, porque como la iglesia es una sola y todos somos sus hijos, la iglesia está en el mundo. Y todos pertenecemos a los que creemos en Jesús, a ella. Así que quiero decirle que si tú quieres conectarte con nosotros, nos puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como CDA Amor. Y estamos ubicados en la Avenida Libertador con las Acacias, Residencia La Carlota, piso 6, oficina 66, La Florida Baja. Esto está cerca de la estación del metro, usted se baja ahí, comenzamos el culto a las 10 de la mañana y nos puede pues estar en ese momento a visitarnos y vas a ser bien recibido. Y bueno, sin más preámbulo, porque el tiempo se nos va y el tiempo es corto en radio. Antes de irnos, queremos decirle que estamos festejando ya 6 meses de este programa. ¡Wow! Así que, así es. 6 meses hemos cumplido ya con la bendición del Padre. Este su programa Por Amor a Ti, el mejor programa de la radiodifusión. A mí me dicen, pero tú sí te estás dando bomba. Y bueno, claro, pues si no lo hago, ¿quién lo hace? Lo hace el público que me ha conocido y que me dice, oye, muy bien el programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy estamos pues probando lo que es Facebook Live. Y los que me quieren conocer, conéctanse a Facebook Live y me pueden ver ahí. Pues muy bien, para ya entrar al tema, pero antes nos vamos a un corte. No, perdón, todavía no, me estoy olvidando que estoy tan emocionado porque quiero decirles que hoy es el Día Internacional de la Sordera. ¿Qué tal? También es el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información. y es el Día Mundial de la Rabia. Creo que anoté mal, porque no creo que sea el día, pero sí me dijeron por ahí que hoy es el Día de las Secretarias en Venezuela. Así que un saludo a todas las secretarias que están festejando hoy su día. Saludos y bendiciones a todas las que ayudan siempre al jefe o al secretario también. Por ahí había una novela que pasaron de un secretario. Porque hoy en día, con esto de que la igualdad de género, aunque bíblicamente no estamos muy de acuerdo en eso, pero hay hombres que han tenido que hacer secretarios también. Bueno, acontecimiento. En el 365 en Constantinopla, el usurpador romano Procopio soborna a 2 legiones y se proclama emperador romano. En 1606 se funda la ciudad de Ibarra en Ecuador. Un saludo a todos los ecuatorianos, a todos los que están allá. En 1821 en México se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En 1928 el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina. En 1961 en Damasco, Siria, un golpe militar acaba con la República Árabe Unida. Esta república la conformaba Egipto y Siria. En 1993 en la autopista regional del centro, Venezuela, ocurre una explosión accidental que deja 53 muertos y 70 heridos. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Yo me acuerdo de esa fecha. Eso fue en 1993. En el año 2000, en Jerusalén, la visita de Ariel Sharon a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa da inicio a la segunda intifada. Nacimientos. En el 551 a.C. nació Confucio, filósofo chino. En el 58 a.C., fíjense que siempre hay detrás de todo gran hombre una gran mujer. Y dentro de la historia romana tenemos a Livia Drusilla, esposa del emperador romano César Augusto, que influenció mucho en la política de Roma, ella detrás de César Augusto. En 1911, Francisco La Cueva, teólogo español, teólogo evangélico, precisamente para la semana que vamos a festejar el mes que viene, la semana teológica. En 1932 nace un gran cantautor muy conocido, Víctor Jara, cantautor y activista y director teatral chileno. Fallece en 1973. En 1962, pues un salsero, ¿qué tal? Nace Luis Enrique, cantante nicaragüense. En 1969 nace Pedro Fernández, cantante y actor mexicano. Fallecimiento. En el año 48 a.C. fallece Pompeyo Magno, político y general romano. En el 235 fallece Pontianus Papa y santo católico. En 1924 muere Elías David Curiel, escritor venezolano. Y un hecho triste que ocurrió un día como hoy. En 1967 muere Cherry Navarro, cantante venezolano. También me acuerdo la transmisión de su velorio. Eso fue una transmisión en blanco y negro. ¿Qué tal? Yo me acuerdo. La verdad que estoy muy viejo, ¿no? Miren, ahí me pueden ver por Facebook. En 1978 fallece Juan Pablo I, el último papa italiano. ¿Qué tal? Si no haya caído en cuenta, realmente los últimos 3 papas han sido, pues, uno polaco, el otro alemán y el actual argentino. Una fecha también que recordamos hoy es a Rómulo Betancourt, político, periodista y presidente, fue presidente venezolano, que falleció un día como hoy. Me acuerdo también de él, pero yo estaba muy chiquito, por su pipa. Él tenía su pipa característica y yo, como era muy chiquito, tenía un chupón. Así que estaba muy pequeño. 1989 fallece Ferdinand Marcos, dictador filipino. En el 2016 fallece Simón Pérez, presidente de Israel y Premio Nobel de la Paz 1994. Así que estas son las efemérides del día de hoy. Bueno, vámonos a la música. Como estamos en Sukkot, vamos a la primera canción, que es Sukkot Song, Sukkot. Venezuela, se escucha una radio que todo el tiempo promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM. Volvimos a su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estábamos hablando que estamos en la semana del Sukkot, todavía no ha terminado. Para aquellos que no conocen todavía qué es Sukkot, Sukkot en castellano podemos traducirlo como la fiesta de las cabañas. Y tiene varios nombres: la fiesta del tabernáculo, de las enramadas o cabañas. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en la transfiguración y Pedro le dice: Señor, es bueno que nosotros hagamos tres enramadas? Pues está hablando de tres cabañas. Es una festividad que se celebra en Israel desde el 15 al 22 de Tishrei. Como las fiestas son, son movibles, puede caer en septiembre, como actualmente, o octubre. Y la diáspora lo celebra 8 días. Los que habitan en Israel lo celebran 7 días. Entonces, para el domingo estamos ya finalizando esta festividad que viene después del Yom Kippur. Es un tiempo en el cual el pueblo de Israel y aquellos que amamos a Israel, nosotros los creyentes, celebramos, los que conocemos. Pero ¿de dónde nace la festividad? Nace tras la salida de Israel de Egipto, ya que Egipto anduvo errante por el desierto, habitando en sencillas tiendas o cabañas, de ahí la palabra cabaña, y ellos le dicen Sukkot. Y estuvieron bajo una precariedad de sus condiciones materiales. En ella, pues, rememoramos o se rememora las vicisitudes del pueblo judío, o del pueblo, correctamente diríamos el pueblo judío, porque el pueblo israelita, ya que el pueblo israelita estaba completo, sus 12 tribus, las que salieron de Egipto. El pueblo judío, tenemos que recordar, solamente son descendientes de Judá, de la tribu de Judá y de Benjamín. Por lo tanto, nosotros podemos hablar es de una festividad del pueblo israelita. Ahora, actualmente la nación se llama Israel, y los judíos, los descendientes de Judá y de Benjamín y también de la tribu de Leví, pues todos son israelitas. Pues recuerdan las vicisitudes que ellos pasaron saliendo del pueblo de Egipto. También estamos en otoño y es una fiesta de la cosecha, una fiesta de otoño, pues se unen dos festividades, las fiestas de las cosechas de otoño y la festividad de la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué nos recuerda esta festividad para nosotros si queremos hacer una alegoría? Estamos saliendo de Egipto, y muchas veces Egipto significa el pecado, no Egipto propiamente tal, estamos hablando la simbología. Estamos saliendo, y cuando tú tratas de alejarte y vivir en santidad, pues pasas por vicisitudes, pasas por luchas internas, luchas en tu carne. Y eso nosotros como cristianos podemos celebrarlo. ¿Qué es el Sukkot, la cabaña? Podemos interpretarla también como la protección del Eterno. Cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel, cuando salió, moró en el Sinaí y después continuó. Ellos, por su falta de fe, fueron castigados y estuvieron por todo el desierto 40 años. Pero ¿sabe qué? El Señor en 40 años los sostuvo. Ellos no tuvieron que comprar calzado. Dice que la ropa no se le dañó, el calzado no se le dañó. Y ellos tenían comida, ellos estaban reclamando por el maná. O la comida, mejor dicho, porque ellos no conocían el maná. El Señor después les mandó el maná a ellos. Y les mandó después codornices, porque ellos querían carne. Y se estaban quejando, y el Señor les manda. Y los sostuvo durante 40 años comiendo maná, que era como especie de un pan dulce. Dicen que era medio dulzón, con miel. Y codornices. Así que esa es nuestra esperanza. Nosotros, el pueblo cristiano, que andamos errante muchas veces en esta tierra, porque ella, aunque estamos en ella, no pertenecemos a ella, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que se hace en esta fiesta? Pues se construyen unas cabañas con palmas. Dicen que la parte del techo tiene que estar un poco abierta para que tú puedas ver las estrellas, puedas ver el cielo, puedas ver a quién es el que te protege. Podemos leer en Levítico 23, versículo 33, que se nos habla la versión viviente sobre el festival de las enramadas, la nueva traducción viviente. Dice en el versículo 33, dice, el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas o de las cabañas el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón, o sea, el Yom Kippur que acabamos de celebrar. Este festival es en honor al Señor durante 7 días. El primer día de la festividad deberás proclamar un día oficial de asamblea santa, en el cual no harás ningún tipo de trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es santo, en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y en ese día no se permite ningún tipo de trabajo habitual. Una fiesta del Señor ordenada en Levítico 23. Según nos indica esta tradición de la cabaña, los israelíes la decoran poniendo guirnalda, poniendo frutas, entre ellas la granada, el higo, ponen flores, ponen guirnaldas, como nosotros cuando en Navidad, los que festejan Navidad y ponen adornos, pues así decoran las cabañas. Y además, en las sinagogas se utilizan una serie de productos agrícolas de carácter simbólico. En la mano izquierda se coge un cítrico y en la derecha un ramo formado por una rama de palmera o palma, 3 ramitas de mirto y 2 ramas de sauce. El ramo se agita 3 veces en dirección a oriente, sur, occidente y norte, y luego hacia arriba y hacia abajo. Los cítricos se conservan en artísticos estuches de plata u otro material noble y se caracteriza por su hermosa ornamentación. Vamos a corregir aquí que se me volteó un poco el celular donde estamos transmitiendo por Facebook Live. Según la tradición, cada día vienen 7 huéspedes notables que visitan la cabaña durante la fiesta. En este caso, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón y David, cuyos nombres se recogen en un grabado o placa que adornan las paredes de la cabaña. El huésped de cada día es invitado en una oración antes de la comida. Es costumbre leer en las fiestas de Sukkot el libro de Eclesiastés. Y fíjense, porque esta es una fiesta muy festiva, muy alegre, muy familiar, y contrasta la lectura del libro de Eclesiastés por su contenido en esta festividad. Ahora, también yo les hablé que hay un simbolismo en este evento sobre la salida de Egipto para nosotros los cristianos, pero también es una festividad que supuestamente el Señor Jesucristo festeja o festejó en su tiempo cuando estuvo con nosotros. Hay un relato que lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 7, que el Señor sube a la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de las cabañas, y el último día, el más solemne de la fiesta, lo puedes encontrar en Juan 7, versículo 37, probablemente mientras tiene lugar el rito de las aguas, porque ellos ofrecen los cítricos, pero también ofrecen el agua, nos cuenta Juan que Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice las Escrituras. De sus enramadas manarán torrentes de agua viva. Estas palabras de Jesús se encuentran dentro del marco de las fiestas de Sucó o de las cabañas, que consistía en su tiempo en tomar agua de la fuente de Siloé para llevar una ofrenda al templo en los 7 días que dura la fiesta. El séptimo día, los sacerdotes daban 7 vueltas alrededor del altar con la vasija de oro antes de derramar el agua sobre él. En un principio, la fiesta era una súplica para implorar también la lluvia, tan necesaria en una tierra amenazada por la sequía. Los que conocen Israel saben que es un poco desértico, y también la promesa que en el desierto fluirá una tierra de leche y miel. Y así ha sido actualmente. Israel produce de todo tipo de productos, pero es por la bendición del Eterno. Esto más que esta festividad donde se ofrecen el agua, se convierte en una evocación del agua que Dios hizo brotar de la roca para los israelitas durante la travesía en el desierto. Y eso lo podemos ver en Números 20, versículo 1 al 13. El agua que brota de la roca, en fin, fue una transformación, o fue transformando cada vez más en uno de los temas que formaban parte del contenido de la esperanza mesiánica. ¿Por qué? La esperanza mesiánica, cuando el Señor dice: de ti correrá, o sea, ríos de agua viva, es cuando llega el Pentecostés y todos somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y recuerdan lo que le dijo la mujer samaritana: ¿dónde hay esa agua? Yo quiero ir a buscar esa agua, que el que la beba va a vivir para toda la vida. No era un agua literalmente, ya que usted sabe que usted va a cualquier lado, compra una botellita de agua, que estamos de moda en el siglo XXI, tomar agua comprado en botellita, sin nombrar la marca, y bueno, porque es símbolo de salud. Y dicen que hay que tomar 8 vasos de agua diaria, algo así. Otros dicen que no te vayas a intoxicar tomando tanta agua. Lo que sucede es que el agua que nos ofrece el Señor es un agua de vida, un agua de vida eterna. Y esa agua la podemos simbolizar como el Espíritu Santo en nuestra vida también. Ahora sí, nos vamos a un corte musical. Y nos vamos con la fiesta de los tabernáculos. para adorarte. Hoy es día de celebrar, cánticos y salmos vamos a entonar. El que transforma tristeza en alegría, cambia el llanto en día de fiesta, hace justicia acontecer. Bailaré para adorarte. Oh, oh. Estás en sintonía de Radio Tiempo, 1200 AM. Radiotiempistas, espero que estén disfrutando de este tema. Ya saben que pueden hacer sus preguntas vía Facebook. Nos pueden preguntar en la página de la iglesia, también al 0426-401-3714. Y quiero aprovechar a la hermana que nos escribió la semana pasada, que le contesté, espero que su problema haya sido solucionado. En el momento no le pude contestar en vivo, pero le contesté después. Ya saben que nos pueden escribir con toda confianza. Aquí aceptamos todas sus preguntas, estamos orando por ustedes, nos piden petición de oración a los que nos están escuchando y estamos para apoyarnos. Por cierto, quiero que me apoyen en oración todos ustedes, la Iglesia Unida, por una prima en los Estados Unidos que está siendo operada o ya fue operada, no sabemos noticias de ella, sobre un tumor maligno que tiene. Y esperemos que el Señor ponga su mano sanadora y la sane. Estábamos hablando de Sukkot. Y hay otro significado que podemos encontrar sobre esta festividad. Y que el Señor Jesús, pues digamos, participó un poco de ella. No sabemos si precisamente en la festividad del Sukkot. Pero podemos ver en Marcos 9:7. Cuando lo que le dije adelante, la transfiguración. ¿Y quiénes se presentan ahí? Se presentan Moisés y Elías. Y ustedes saben cómo era Pedro, un impulsivo, ¿ya? Él estaba de primerito, él quería hablar, él quería, pues, era su sentir. Y dice, le dice a Jesús, pues, está bien que están y vamos a hacer tres enramadas. Una para ti, una para Elías, una para Moisés. ¡Wow! Pedro no sabía lo que decía. Él tenía un conocimiento de las fiestas de las cabañas, de las fiestas de las enramadas o de las tiendas. Ya sabe que no importa el nombre que usted le dé. Por lo general le llaman Sukkot, pero en nuestro idioma es cabaña, tienda. Y pues Pedro dice, vamos a hacer tres cabañas o vamos a hacer tres tiendas. Ahora, ¿esto qué prefigura? Ya que era un evento espiritual, un evento de la eternidad. Era la esperanza israelita, la esperanza de los galileos, de los judíos, de toda la tierra de Israel en el momento y actualmente, que esperaban al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Es una prefiguración, la cabaña. Es una parte escatológica del futuro, de lo que nos espera a todos los creyentes. Es la redención. Ellos esperaban la redención y estas cabañas representaba o representa la redención también. Porque fíjense, el pueblo judío sale de Egipto, es redimido, salió de la esclavitud, es libre. Pero necesitamos algo más, necesitamos llegar a ese reino, aunque ya lo vivimos, pero ese reino ya eterno. Y simboliza también el hecho de que nuestra cabaña, ¿cuál es nuestra tienda? ¿Cuál es nuestra cabaña? Tú que me estás escuchando, es nuestro cuerpo. Pero este cuerpo también anhela la redención. Anhelamos la redención. Anhelamos y le decimos, Señor, ¿cuándo quitarás nuestra aflicción? Nuestra aflicción está en nuestro propio cuerpo muchas veces. Hay testimonio extrabíblico, claro está, de muchas personas que han muerto y regresan. Y cuando le dice, van a regresar y ellos no quieren regresar. ¿Por qué? Porque se sienten tan bien, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. No se acuerdan prácticamente de la vida que vivieron aquí, ya no le dan esa importancia a lo que dejaron en el mundo. Esa es la restauración de nuestra cabaña. Y cuando ellos regresan, regresan con dolor. Con dolor porque empiezan los dolores por el cual tuvieron la muerte. Ponte tú, un accidente automovilístico. Entonces regresan y bueno, tienen que estar toda una terapia en el hospital recuperándose y todo esto. Ahora, Dios, ¿verdad? Nos presenta Jesús en la transfiguración para decirnos, y también escuchamos la voz del Eterno para decirnos, Él es el que te da vida eterna. Él es propiamente la Shekinah, se hizo presente la gloria del Señor, la Shekinah. Vemos después en relación a Moisés y al Sinaí, que tocamos en un principio, de que Jesús es ese Sinaí. Jesús son la palabra, es la ley. En Él se cumple todo. En Él se cumple el reino. Y fíjense que después de la transfiguración, esta escena desaparece. ¿Y quién queda? Queda Jesús. Ahora vemos que Él es un Dios de vivo, no es un Dios de muertos. Todo esto que yo les acabo de decir es lo que representa esta festividad. Y nosotros ahora como creyentes, vámonos a otra pausa musical con una canción que es más nuestra, es más la parte cristiana, que y la canción es Ensancha tu cabaña. Estás escuchando un programa Por Amor a Ti. Bien, radios tiempistas, llegamos al final. Nos queda poquito, pero espero que haya ayudado este tema para tu vida espiritual futura. Recuerda, salimos de Egipto, salimos del pecado. No vuelvas a él y vivamos en santidad. Estuvimos con ustedes el pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Saludo y nos vemos el próximo viernes, si así Dios lo permite. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón.